¿Qué tienes, Max? Estoy muy triste, Lady. Tengo un grave problema. Un problema más grande que yo. ¿Pero por qué? No debes de estar triste. La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que vamos a escuchar esto. Más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. El poder, todo problema yo pondré, en él descansaré, puedo saber que en él puedo. Soy más fuerte y que no importa el Goliat.